Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños, espero a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, hoy estamos en ¡Carnavalito! Soy Juan Sebastián Ceballos y tengo 14 años y estamos con Blas Rodríguez y tengo 17 años. Alejandro Ayala y tengo 12 años. Amandi Guillén y tengo 12 años. Estefano Lara y tengo 7 años. Nicole Baucari y tengo 21 años. Violeta Uribe y tengo 12 años. Y nuestro tema de hoy es las profesiones. Claro que sí, amiguitos y amiguitas, bienvenidos a esta fiesta de la alegría. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y tenemos ya aquí a nuestra invitada especial. Le doy la bienvenida a Paola Pazmiño. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Estoy muy bien, muy contenta por estar aquí. Claro que sí, con ella vamos a estar conversando porque Paola tiene una profesión muy, muy importante para todas y todos los seres humanos. Así es, amiguitas y amiguitos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos más para hoy, Blas? Bueno, vamos con nuestro tema musical, que es de Siam, de Ayman y Lisa Reggae. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Esto es Simon, junto a la mera sabrosura. Lista reggae en la chat. Desde la quinta conquista. Que luchaba, decían que no se podía. Pa' que trabajar por sueños que nada conseguiría. Que me hiciera policía o estudiar ingeniería. Y me consiguieron empleo que dinero me daría. Decían que me casara, que tuviera muchos hijos y que trabajara fuerte para así volverme rico. Mas nunca me preguntaron qué era lo que quería yo. Por eso con mis acciones aprendí a decir que no. Y yo a la vida sin color le dije que no. Y yo soy mis sueños, mi arte y la luz del sol. Y yo lucharé con mi fuego y todo mi vigor. Y yo, y yo, y yo, y yo soñaré, viviré y cantaré esta canción. Que respetara las leyes, que debía pagar impuestos, que acudiera a las urnas y respetara el congreso, que debía amar la bandera, por ella hacerme matar. Y de ofrecer a prestar el servicio militar. Decía que el reggae y el rap era música del diablo. Y si la autoridad hablaba, no emitiera ni un vocablo. Me emplear 8 horas diarias y así una pensión reclamo. Y trabajo 24, pero haciendo lo que amo. Y yo a la vida sin color le dije que no, y yo soy mis sueños, mi arte y la luz del sol, y yo lucharé con mi fuego y todo mi vigor, y yo, y yo, y yo, y yo soñaré, viviré y cantaré esta canción. Comentan y comentan. Lo que lucho, lo que sueño, lo que siento, lo que respiro, toda la música me acompaña, ella siempre va conmigo. Lo que vivo, lo que lucho, mi sueño, mi corazón, el reggae, la energía y las letras del hip hop. Lo que lucho, lo que sueño, lo que siento, lo que respiro, toda la música me acompaña, ella siempre va conmigo. Lo que vivo, lo que lucho, mi sueño, mi corazón, el reggae, la energía y las letras del hip hop. Soy el Quijote de mis sueños, con Sancho he compartido, representado en amigos que invitan a seguir vivo, luchadores del amor que no han buscado ser perfectos, pero no niegan que es posible mejorar cada momento. Obstáculos encontramos, muchos momentos adversos, y permitir que se conviertan en no puedo ni en pretexto, para construir lo que queremos con esfuerzo y con cariño, con alas hechas de ilusión y volar como cuando niños. Tienen las ganas de seguir siendo unos niños, aun cuando no salgan ganas de hacer más y de hablar menos. No basta con lanzar frases, el primer aprendizaje vivo haciendo es que se hace. Un mundo patas arriba donde injusticia se encuentro, la revolución más importante se hace de piel hacia adentro. Si no cambias tú, ¿cómo cambia la nación? Grita menos al sistema, háblale más al corazón. Y yo a la vida sin color le dije que no, y yo soy mis sueños, mi arte y la luz del sol, y yo lucharé con mi fuego y todo mi vigor, y yo, y yo, y yo, y yo soñaré, viviré y cantaré esta canción. Bueno, amiguitas y amiguitos, y desde Colombia le quiero mandar un saludo a Idania Medrano y a mi tía Soleil Pimiento, que nos están escuchando. Claro que sí, y de aquí en Ecuador a nuestro amigo Juan Pablo de Achimuyo. Bueno, Alejito, cuéntanos, entonces, ¿con quién vamos a conversar hoy? Bueno, hoy vamos a conversar con una chef que se llama Pau. Buenos días, Pau. Hola, buenos días. Y bueno, Pau, me dicen que tú estás estudiando para chef. Sí, estoy estudiando gastronomía. Ah, ya, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el plato que más te dificulta hacer? La comida hindú es más... La comida hindú es un poco más difícil porque los ingredientes no se los puede encontrar muy fácilmente. Yo tengo una pregunta que es... ¿Qué tipo de alimento es el que más te gusta cocinar? La comida ecuatoriana me gusta más. Porque es nuestra. Qué interesante, Pau. Y aparte de eso, ¿qué es lo que más te enseñan ahí? ¿Te enseñan salsas o platos fuertes y eso? Sí, nos enseñan de todo. Hay la parte que es cocina, cocina internacional, cocina ecuatoriana, cocina creativa. Y luego vas a la parte de pastelería y panadería. ¡Qué interesante, Pau! Yo quisiera saber, ¿dónde estás estudiando esta maravillosa profesión? Es en la escuela CTS, es Culinary Trainer School. ¡Wow, qué interesante! ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pau, yo te tengo una pregunta, y es que, ¿es verdad que para cocinar se necesita cocinar con el corazón? Sí, es muy importante que tú cocines con el corazón, para con amor, con cariño, para que todo te salga súper rico. ¿Y cuándo te diste cuenta que tenías afinidad por la gastronomía? Cuando tuve mi hijo, mi primer hijo. Él es muy, como melindroso para la comida. Entonces yo dije, no, pues voy a estudiar para que él aprenda a comer y ya coma por él. ¿Y cuál es el plato que más le gusta a Estefano? Estefano, cuéntanos. ¿Cuál es el que más te gusta que prepara tu mamá? Uno que es como salsa y es blanca y es dulce. ¿Cómo se llama ese, Pau? Una salsa blanca, dulce. ¿Y qué lleva la salsa? Ensalada. Ah, la ensalada. ¿No será la ensalada rusa? Ensalada rusa. ¡Uy, qué rico! Con arroz y carne y pollo. ¿A ustedes les gusta, chicos? Sí. Sí. Dice que es dulce. El que es dulce. Es un dulce así, pero es como manteca y tú me dijiste un día que si le dejaba mucho tiempo se dañaba. Ah, ¿no será una torta fría la genovesa, un tiramisú? Bueno, mientras nos acordamos de ese rico plato que le gusta al Estefano, yo tengo una pregunta para todas las niñas y niños que están aquí en Carnavalito y pues también para los que están en la casa. Cuéntenme cuál es su plato favorito de comida. Así es, no olviden que pueden escribirnos Carnavalito S. Claro que sí, entonces los que están ya en casa pensando ese plato favorito en Facebook nos pueden dejar estos comentarios. Cuéntame, Brás, ¿cuál es tu plato favorito? Bueno, mi plato favorito van a ser las papas con salsa de champiñón. Porque, no sé, tengo algo, una fascinación por el champiñón, por todo lo que son honguitos. Me encanta el sabor suavecito y todo eso, y sé que es muy bueno para nuestra salud. Bueno, mi plato favorito, el que más me gusta, es el encebollado. Ya que tiene una variedad de yuca, de pescado, esa es la receta. A mí me gusta la quinoa, que no se produce en mucho Ecuador, es muy alta en proteínas y es bastante saludable y económico para la vida del ser humano. A mí me gustan los postres. ¡Wow, qué rico! A mí me gusta todo lo referente al pollo, las bolitas de pollo full, igual. Bueno, a mí como el Estefano me encantan mucho los postres, pero el que más me gusta es el tiramisú. A mí lo que más me gusta es la comida navideña, comer pavo con unas ricas ensaladas o con el arroz con fideo, es bien rico. Bueno, a mí me gusta, como yo soy vegetariana, yo creo que ustedes saben que la Violetica y mi persona somos vegetarianas. Entonces, lo que más me gusta a mí de la comida vegetariana es cómo se logra hacer con las verduras, a veces platos que estábamos acostumbrados a comer cuando comíamos carne. Uno de ellos es la que se llama ilusión de pescado. Ilusión de pescado se hace con la berenjena morada, se le hace una, digamos como una masa de harina de trigo y luego se fríe. Entonces queda una fritura. Y es súper deliciosa la berenjena morada con esta salsita que uno le puede echar y con unas ricas especias, entonces queda deliciosa. Y pues ese es mi plato favorito. Tú nos querías contar algo más, Estefanito, cuéntanos. A mí el postre que me gusta es el rompope. ¡Oh! El rompope, pero sin licor. Claro, estos son claras de huevo. Sosa es la clara de huevo y mezclándole y después le pones la yema que le extrajiste del mismo huevo y le empiezas a batir a batir, pero sin, o sea, tú mismo tienes que batirle a y mano. Ya te sale a mano porque ya se hace como una crema chantilly casera. De azúcar. Qué rico. Qué rico. Bueno, yo no he probado, creo que el rompope, voy a probarlo. ¿Y si qué les parece si nos vamos con un cuento? Claro que sí. ¿Cuál cuento tenemos hoy, Violeta? El cuento de las profesiones. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Esperando siempre el viento para que... Soy dentista, cuido tus dientes desde los más pequeños que conoces como de leche hasta los permanentes. Uso guantes, filipina y tapabocas. Me gusta quitarte el dolor y dejar sanos, blancos y derechitas tus muelas. Trabajo con muchos instrumentos mientras tú te recuestas en mi unidad, que es un sillón muy grande. Siempre haré que tengas la mejor sonrisa. Ah, Soy un bombero, apago fuegos grandes y pequeños. Llevo sombrero y con mi camión colorado acudo a los llamados de auxilio. Bajo por la barandilla, subo por la escalera y llevo debajo del brazo la manguera. Uso guantes y botas altas para combatir las llamas. No me asustan las alturas porque soy muy valiente. Me gusta salvar a la gente y siempre ser muy sonriente. Soy paramédico. Soy el primero en llegar cuando hay una emergencia. Tengo uniforme y viajo en ambulancia. Si alguien se siente mal o tuvo un accidente, yo lo cuido mientras llega a un hospital. Trabajo con equipo e instrumentos que salvarán la vida de quien ha sufrido un accidente. Yo estoy para cuidar tu vida. Soy futbolista. Practico un deporte que es muy popular en todo el mundo. Juego con uniforme y un balón. Practico 8 horas diarias para ser el mejor. Para mí es muy importante trabajar en equipo, porque solo así se alcanza el triunfo. Con el deporte diario, mantengo mi cuerpo sano. Soy comerciante. Vendo cosas útiles para la vida de todos. Mesas, teléfonos, sillas, lápices, mochilas, juegos, cuadernos. Cualquier cosa que tengas fue vendida por alguien como yo, un comerciante. Me encuentras en pequeños negocios y grandes tiendas. Mi trabajo es muy importante porque cuando alguien me compra, hacemos un intercambio económico que nos beneficia a todos. Bueno, amiguitas y amiguitos, súper lindo este audio que nos ha traído Nicole, porque ahí vimos y pudimos escuchar cómo las profesiones son muy importantes en nuestras relaciones en la sociedad. Las odontólogas. ¿Han ido ustedes al odontólogo? ¡Sí! ¿Y les gusta? ¡Sí! ¿Por qué no te gusta a ti, Alejo? Cuéntame. Bueno, a mí no me gusta porque, o sea, voy al odontólogo, creo. Sí. ¿Cuál es? Al odontólogo, ajá. Y de los dientes, claro. Ya. Y a veces no me gusta porque voy allá y me dice, ¡uy, qué feos dientes! No se alaba. Te hace quedar mal. Sí. ¿Y tú, Blas, que tienes braques? Ah, lo que a mí, las dos cosas que no me gustan es porque yo cuando estoy en el odontólogo y hasta que me limpia todo eso, yo me sé quedar dormidazo y todo. Me sabe molestar como que no te duele, así con que, ¡ay, déjeme! Y la otra es porque tienen ese como taladro que suena así, y sientes que como que te va a cortar una parte del labio y cuando en realidad te empiezan a raspar los dientes y después te dejas ese sabocito como a tierra. Y eso es feo. Bueno, y tú, Sebas, que también tienes braques, ¿cómo te sientes cuando vas al odontólogo? Bueno, yo estoy tranquilo. El problema es que porque tuve un problema en una de las muelas, que no nacía, me han operado 3 veces de la muela, entonces ahí es cuando estoy nervioso porque me meten muchas cosas en la boca. Claro. A mí no me gusta ir al odontólogo porque es como que me echan como una agua aquí en la boca que sabe mal. Claro, es para que te puedan, digamos, por ejemplo, ir limpiando, enjuagando. A veces también nos echan aire a presión, porque el aire nos permite secar y que ellos puedan observar bien si está la carie ahí. Sí, a mí lo que... ¿A ti sí te gusta ir al odontólogo? Sí, es que es divertido porque es como que te hacen cosquillas con un como aire a presión y con un como cepillito raro en los dientes y es como que se siente gracioso. Bueno, esa es otra experiencia. Bueno, vamos a continuar con Pau. Pau, ya les estamos contando, ella es chef, se está preparando para prepararnos unos ricos platos. ¿Qué otras preguntas tenemos nosotros para ella? Quería preguntar, en esto de tu escuela de gastronomía, no solo nos estaba diciendo tras micrófonos que no es que solo haces comida ecuatoriana. Quisiera saber qué otros platillos del exterior tú haces en tu clase. Nos han enseñado cocina internacional como de Brasil, feijão, de Japón, el sushi, acabamos con eso. Hicimos cocina española, que hicimos paella y otros platos, francesa, inglesa, de diferentes partes del mundo. Bueno, esa palabra que ahorita me llamó la atención, ¿qué es la paella? La paella es un arroz especial, hicimos paella de mariscos. Es un arroz especial que es un poco más duro y más grandecito para que se cocine en un wok y va con varios mariscos, que puede ser camarón, mejillones, pulpo, calamar, un poco de pescado y con las diferentes especias. ¡Qué interesante! Y hace un rato nos contabas que los ingredientes de la comida hindú son un poco difíciles de encontrar. Y de la comida hindú, ¿cuál es el que más te gusta? De comida hindú casi no tienes ese gusto por el sabor de la comida hindú. Tienes que ir preparando tu boca, adecuando tu paladar para comer este tipo de comida, porque es muy picante y tiene muchas especias, como el curry, que el curry de aquí no es tan fuerte como las especias que son allá. Bueno, mi pregunta es, ¿cuándo te gradúas de la escuela o del aprendizaje de ser chef? Estoy terminando segundo semestre, me faltan 3 semestres más. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ojalá cuando acabes nos puedas traer algo súper rico que hayas aprendido. Claro, con mucho gusto. Sería... ¿tú querrías de ley un postre? Claro que sí. Además que Pau el año pasado para noviembre, con todo su equipo de compañeros y compañeras de su clase, prepararon la colada morada más grande del Ecuador. ¿Cierto que sí? Pau, cuéntanos acerca de esta experiencia. ¿Cómo fue la organización? ¿Cómo fue la respuesta del público? ¿Qué pasó en este evento de la colada más grande de Ecuador, la colada morada? Todo fue muy bonito. Hubieron varios participantes porque hubo premios y también los jueces. Fue en el Consejo Provincial en el mes de noviembre por la colada morada. Todo fue muy bien preparado, con toda la higiene del caso. Nos demoramos un montón de tiempo, estuvimos como casi 2 semanas preparándonos, preparando los ingredientes para la colada. En el último momento poder mezclar todas las frutas con la colada, que no se dañe, que no se haga amargo. Todo estuvo muy bonito. Y también los chicos de pastelería que nos ayudaron con las muñecas de pan. Yo quisiera preguntarte, ya que ustedes fueron los ganadores de este evento, ¿para cuántas personas fue toda esta colada morada? ¿Cuántas exactamente o aproximadamente sirvieron? Creo que fue aproximadamente para 3.000 personas, algo así. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Es demasiado! Y bueno, amiguitos, ¿qué tal si nos vamos por otra canción que se llama Ve por tu sueño? ¡Vuela, vuela el colibrí! ¡Florece! ¡Le vamos a cantar esta canción para que aprenda! ¡Oye, mi amiguita, mamá! Mi musical. Mira abajo y Hola, amiguitas y amiguitos. En Barquito de Papel, Estefano nos ha traído unos chistes. Dinos, ¿cuál es, Estefano? Yo tengo un chiste. ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Qué le dice un jardinero a otro? Lástima que tu hija quedó plantada. ¡Oh! ¡Estuvo fuerte, estuvo fuerte! ¿Qué crees? No. Que se rompan las tijeras. No. A ver. Piensen, chicos, ¿Qué opinan? ¿Qué crees tú, Amandi, que le dice un jardinero a otro jardinero? ¿Qué crees tú que le dice? Tienes un arbusto frondoso. No sé, estoy con ella, digo, creo que... ¿Que la dejaron plantada? No tengo la respuesta. Posiblemente sea que la hija quedó plantada. Ajá. ¡Nos rendimos! Dinos. A ver. Disfrutemos mientras podamos. Bueno, yo lo entiendo súper tarde. Disfrutemos mientras podamos. Podamos. Bueno, Alejito, ¿el tuyo cuál es? Es que eran, estaban en un funeral de un señor y estaba la mamá, el hijo y la hija. Y le dice, estaba. Y luego llaman al abogado para que vea su testamento. Y el abogado lee y todo eso, y en el testamento estaba: a mi hijo le dejo la parte del norte, a mi esposa le dejo la parte del medio, y a mi hija le dejo la parte del sur. Y el abogado se queda pensando y luego dice: oiga, señora, su esposo no era millonario. No, él entregaba la leche. Le dejó el recorrido. Bueno, Violeta, ¿y tú qué has traído? Bueno, yo les he traído un trabalenguas que dice: los grandes filósofos se van a filosofar sobre la gran filosofía de la piedra filosofal. Yo tengo un chiste que ya es un poquito viejo. Dice, la maestra le pregunta a Jaimito: Jaimito, si en esta mano tengo 8 naranjas y en la otra tengo 6 naranjas, ¿qué tengo? Unas manos enormes, señorita. Y ahí ya tengo una pregunta. ¿Saben cómo se llama un neurólogo chino? No. Un neumólogo chino. Neumólogo chino. No. Neurochín. No. No veo nada. Tú tose muy fuerte. Otro. ¿Cómo se llama un psiquiatra en chino? El loquero. Cachiloco. Doctor Tarayado tu coco. Yo me sé un chiste. ¿Cuál es el doctor que da más miedo? El doctor que da más miedo. El dentista. El cirujano. El pediatra. Bueno, cualquier doctor, pero es un hombre. Es un hombre que da más miedo. ¿Cuál creen ustedes, chicas y chicos? ¿Cuál creen? El cirujano. El doctor Frankenstein. ¡Ese! Sí. ¡Ese! No. Nos rendimos. Aquiles mata. ¿Cómo se dice zapato sucio en chino? Cochinino. No. Bueno, amigos y amiguitas, es tiempo de nuestros cortes comerciales, así que al momento de volver, seguimos con más chistes. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa.

barco, una nube. ¡Es Super Gota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua, agua, agua. ¡Esta soy yo! Hola amiguitos y amiguitas, yo les voy a contar las cosas buenas y cosas malas de la luz artificial y la luz natural. Por ejemplo, la luz natural evita el raquitismo y es buena para adherir calcio a los huesos. El raquitismo es una enfermedad que hace que los huesos y los músculos sean sumamente débiles. Las cosas malas son que deforman la piel y pueden causar cáncer. En cambio, en la luz artificial es bueno porque se puede incubar huevos sin necesidad de la mamá gallina. Y las cosas malas es que hace falta de sueño y provoca olas de calor. Wow, qué interesante esto que nos ha traído Sebastián sobre la luz artificial y la luz natural. ¿Ustedes les gusta salir a tomar el sol, como se dice? Sí. ¿Por qué? Porque es como que me energiza. A mí el único momento que me gusta recibir el sol es alrededor del de 6 a 6 y media de la mañana, porque dicen que esos son los rayos del sol que tienen más nutrientes, y ya a partir de las 10, 11 de la mañana ya no me gusta el sol porque ya se pone muy intenso, y últimamente están con estos rayos del sol ultravioleta, están súper fuertes, cosa que les recomiendo a todos, usar bloqueador y una gorrita, e incluso gafas para no dañar nuestros ojos. Bueno, vamos a continuar con nuestro segmento Super Gota y les vamos a contar acerca de algunas curiosidades de nuestros animales salvajes. Alejandro, cuéntanos. Bueno, yo les voy a decir una curiosidad sobre las jirafas. La jirafa es la especie más alta de todas. Tiene un sistema digestivo sorprendente que no puede compararse con ninguna de otra especie de rumiante y le permite alimentarse mucho menos que el resto de ellos. El dato más interesante sobre la jirafa es que duran alrededor de 2 horas al día, y aunque su naturaleza sea mansa y tranquila, son muy respetados por las mortales patadas que pueden dar. ¡Wow! ¡Qué interesante! O sea, cuidado cuando vayan al África, que una jirafa les patee, porque es muy, muy fuerte. Bueno, ahora vamos con la curiosidad de otro animalito. Esta es la curiosidad del león. Los leones son los únicos ejemplares felinos en los que el sexo se puede terminar a simple vista. Hace 10.000 años el león era el mamífero terrestre más extendido en toda la faz de la Tierra después de los seres humanos. Otros datos curiosos sobre los leones que pueden pasarse extenuantes semanas copulando entre 20 y 40 veces al día. ¡Oh! ¡Qué curiosidad! Wow. ¡Claro que sí! Bueno, Nicole, para la próxima vamos a mirar esas curiosidades de los animales, porque luego los niños nos van a hacer muchas, muchas preguntas, y para sus edades, pues algunas cosas todavía no les vamos a contar. No quiere decir porque no queramos o algo, sino porque de pronto por los momentos, por el respeto también a sus ritmos, ¿no? Entonces, bueno, para las mamitas y papitos que nos escucharon en casa y ahí las preguntas, esperamos que sean muy claros con ellos, con ellas, y les podamos explicar toda esta gran curiosidad. Bueno, ¿cuál es la otra curiosidad de otro animalito? Bueno, la curiosidad del elefante es que a pesar de su gran tamaño y peso, puede llegar a nadar. Ya puede pesar más de las 100 toneladas. Eso. Y bueno, ¿y cómo es ese nadado? ¿Ustedes han visto nadar un elefante? Los que han visto de pronto National Geographic. Yo sí, yo me he visto National ¿Y cómo? ¿Has visto nadar un elefante? No, solo los pingüinos o las focas. Ajá. Bueno, yo sí he visto, de hecho, nadan en una forma similar a los perros. De hecho, pueden llegar a tranquilizarse, pueden llegar a nadar 1 kilómetro. ¡Wow! ¡Bastante! Otra curiosidad de los elefantes es que poseen un sentido de la audición desarrollado a un grado excepcional, además de tener unas orejas enormes, han desarrollado unos captores especiales de vibraciones y receptores de baja frecuencia en las patas. Otra de las curiosidades es la de los tigres. Los tigres tienen una visión sumamente eficaz y desarrollada a enormes niveles, que es aún más sorprendente durante la noche. La visión nocturna de los tigres es hasta 6 veces más potente que la de los seres humanos. Otro dato interesante, tan curioso como aterrador, es el de la gran fuerza que poseen en sus patas. Sus patas son tan poderosas como para aplastar el cráneo de una vaca y deshacerlo, con suma facilidad apenas de un zapatazo, como para destruir la espalda de un oso perezoso en un parpadeo. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, nos están escribiendo acá por nuestro WhatsApp y le mando un saludo muy especial en Guayaquil a una hermosa niña que pronto va a venir también aquí a Carnavalito. Ella se llama Iyari. Entonces, para ti, Iyari, un abrazo y un beso grandote. Ojalá estés nuevamente por aquí, por Quito. Bueno, chicas y chicos, ¿qué tal si nos vamos con otro cuento? Este se llama Buenos Modales. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, mira. Esperando siempre el viento para que pueda. Mi jardín rodante presenta. Aprendemos buenos modales con palabras mágicas. Cuando me levanto en la mañana y saludo a alguien por primera vez en el día, ¿qué palabra mágica puedo usar? ¡Buen día! Cuando quiero pedir algo, ¿qué palabra mágica puedo usar? ¡Por favor! Si recibo ayuda, me prestan o regalan algo, ¿qué palabra mágica puedo usar? ¡Gracias! Si quiero pasar por un lugar donde hay alguien, ¿qué palabra mágica puedo usar? ¡Permiso! Si empujé a alguien sin querer, pedí a un amigo, pero me arrepentí, ¿qué palabra mágica puedo usar? Perdón. Cuando me voy a dormir, ¿qué palabra mágica puedo usar? Buenas noches. ¿Practicamos palabras mágicas con nuestra familia, amigos y vecinos? Las personas educadas son bienvenidas en todas partes, porque hacen sentir bien a los demás y hacen un mundo mejor. Buen día. Por favor. Gracias. Permiso. Perdón. Buenas noches. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Cuéntalo. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces, como hoy estamos hablando de la comida, y me acaban de decir que Iyari se está comiendo unos ricos patacones. ¿A quién le gustan los patacones? ¡A mí! Genial. Vamos a hablar entonces de anécdotas sobre la comida. ¿Qué cosas curiosas, chistosas les ha ocurrido cuando están comiendo? ¿Listo? Cuéntanos tú, Sebas. Empecemos contigo. Bueno, hace unos 4 años, invité a unos amigos a la casa y estábamos comiendo pizza y nos estábamos riendo un montón porque estábamos como que Estábamos full, riéndonos full, y yo me meto un bocado de pizza y alguien cuenta un chiste, y me río y me salió por la nariz pizza con cola. Oh. Bueno, yo también hace exactamente unos 3 años en unas misiones que estaba haciendo, estábamos en la hora del almuerzo y nos pusieron el plato de pescado y todo eso. Entonces la señora que nos acogía nos viene con 2 tazas y nos pone, pero la taza era amarilla y tenía así como que, ¿cómo decirlo? Pedazos de alguna fruta o algo así. Y no sabíamos qué era y con mi compañero dijimos, ya nada, nos tapamos la nariz y tomamos de una y descubrimos que era el dulce de zapallo. Entonces fue nuestra primera vez tomando eso y después probamos un poco y después todos nos mandamos porque nos pareció súper delicioso. Yo no he probado dulce zapallo, solo he probado el zapallo en la colada morada. Ahí es donde se pone la... No. Ay, es que el zapallo en Colombia es la uyama. Sí, un poco. Ah, ya. Ya, no. Nosotras hemos probado el dulce de sambo. Ah, ya, de sambo. Bueno, ¿y qué te ha pasado a ti, Violeta? De anécdotas en la comida. Bueno, a mí me ha pasado que una vez estábamos en el centro de salud y estábamos con unos doctores y justo yo me estaba tomando una cola y ellos... contaron, no me acuerdo qué contaron, pero fue algo súper, súper gracioso que casi toda la cola se me vino por la nariz. ¡Oh! Bueno, Amandi, ¿qué te ha pasado a ti con la comida? Me ha pasado que me he ido a algún restaurante cuando era pequeño y a mí me gusta ponerle cosas al arroz porque sé que no me gusta. Le puse una salsa... que no me agradó bastante porque era picante y me picó tanto la boca que mi cuerpo reaccionó y el arroz se quedó por la parte de mi nariz. ¡Oh! Bueno, a veces cuando uno va a los restaurantes y no conoce las salsas y le echa, luego está uno apurado porque si no me gustó, ahí ya le eché, ya que lo recomendable es a un poquito nada más. ¿Cierto, Pao? Tú que eres chef, tú nos puedes recomendar cómo utilizar las salsas. Tienes que primero probar un poco para ver si te gusta, porque no le vas a echar de una y luego no te va a gustar. Tienes que ir probando un poco primero. Bueno, mi anécdota es que yo un día me fui con mi familia al aeropuerto porque le teníamos que dejar a mi tío, no me acuerdo dónde, pero se iba a otro país. Y yo encontré así como un lugar de caramelos, dulces y todo eso. Y yo me fui a poner, me fui un osito de goma, unos chicles y todo eso. Y vi algo redondo que era de color café. Y yo como en esos tiempos era pequeño pensé que era chocolate, pero ha sido café. Ah, ¿y te lo comiste? No. Solo lo probaste y ya. Bueno, entonces vamos con otro tema musical. ¡Ay, Estefanito, cuéntanos, a ver! Es que yo un día me fui a comer con mi tío y estábamos comiendo pizza cuando ya dijo mi tío cuál nomás tiene y luego la señora dice de queso y cuando ya nos pasa, cuando pruebo la primera parte de la pizza me picó la boca. ¡Ah! Era con ají. No, era sé. Una pizza mexicana, sí. Con mucho chile. No era chile, sino que era como unas hierbas así y estaba puesto un montón. Oh, ya. Bueno, amiguitas y amiguitos, nos vamos con nuestro siguiente tema musical de nuestro amigo Ayman, Lo que quise de pelao. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Esto es Ayman. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. El corazón lleno de fuerzas y el estómago vacío. Una ciudad calurosa rebosa de individuos fríos. Un presente insistente en que ya todo está perdido. Una televisión lejana a la realidad que vivo. Barrios que festejan y mantienen la esperanza. Y tercos como una mula, la esperanza no se cansa. Aunque todo se complique, lucho por lo que creo que la vida la pinte que yo será coloreo, metiéndole muchas ganas desde que éramos pequeños pues. Entonces no pongamos los anhelos en espera, ni permitamos que nuestro niño interior muera. Que la vida es una sola, con sus gozos y sus penas. Hago lo que me gusta, no vivo una vida ajena. Y si todo sale bien, mucho lo disfrutaré. Y si todo me sale mal, bueno sé que lo intenté. No tendré que preguntarme qué es lo que habría pasado si no hubiera renunciado a lo que quise de verdad. Estaré tranquilo donde quiera que me encuentre, gozar de lo aprendido y nunca olvidar mi gente. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa, el mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa, el mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. Y si todo sale bien, yo lo disfrutaré. Y si todo me sale mal, bueno sé que lo intenté. No tendré que preguntarme qué es lo que habría pasado si no hubiera renunciado a lo que quise de pelado. En fin, fue la necesidad la que nos hizo fuertes frente a la adversidad. Terminamos por crecer, madurar es comprensible. Algunos maduran tanto que terminan insensibles. Los deseos de volar acaban en una fosa. Creen que el éxito es llenar una casa con cosas. Yo me mantengo lejos de las apariencias. Si me lleno con comida, me alimento de experiencias. Sabiendo en dónde estoy, para dónde voy, no me pierdo. Y por el camino recojo hermosos recuerdos. Estos me muestran que todo marcha en contra nuestra y que la vida vivida es nuestra mejor maestra. Una cosa es el oficial y otra es el raso. Aprendemos a las buenas, sobre todo a los tochazos. Nos sentamos a llorar o hacemos algo. Y por los que están llorando es que yo vivo protestando. Con los tenis rotos y jamás rotos los sueños. Así quise mi vida y la seguiré queriendo, aunque la muerte me haga guiños. Como dijeron por ahí, cuando sea grande quiero llegar a ser niño. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Aunque a todo ponga precio, mantenemos nuestros sueños. De mis sueños soy el dueño, que viva la libertad. En medio de la tristeza mantenemos la sonrisa. El mundo va muy a prisa y no nos deja ni pensar. Bueno, amiguitas y amiguitos, hemos llegado al final de nuestro programa y quisiera que todos mandáramos nuestros saluditos. Claro que sí, niñas y niños, recordemos que todos los sábados a las 10 de la mañana estamos aquí en Carnavalito. Y también para febrero se vienen los talleres Radiando, así que las niñas y niños que quieran venir a Carnavalito a aprender cómo se hace radio, pueden estarme llamando al 099-25-34-715 o escribirnos por Facebook como Carnavalito S. Bueno, Pau, y agradecerte a ti por venir a acompañarnos a este programa, por contarnos de qué se trata la profesión de chef. ¿A quién le quieres mandar saluditos y qué recomendaciones le dejas a las niñas y los niños para su alimentación? Muchas gracias por la invitación. La recomendación sería que empiecen a comer más sano, no de tantas cadenas que hay ahora de comida, sino tratar de recordar la comida que tenían las abuelitas. Y un saludo para todos mis compañeros de clases y para mi esposo, mis papis y mi familia y para mi nena que no la puede traer. Para Mía Arley. Tú, Estefano, ¿a quién yo vas a saludar? Yo quiero mandar saludos a mi papá, a mi hermana Mía, mi abuelita, y a los carnavalitos que no pudieron venir hoy. Bueno, yo quiero mandar un saludo a toda la familia que está en Bolivia y aquí en Ecuador tengo otra familia que me está ayudando bastante. A esas personas nomás quiero mandarles saludos. Ah, bueno, gracias, Amandy, y esperamos que te haya gustado venir a Carnavalito. Amandy es la primera vez que está aquí en radio y estamos, con él pensando en un apoyo que nos pueda dar en un viaje que van a emprender. Y ojalá no sea la última vez que venga. Claro que sí. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi mamá, papá, todos mis compañeros que me están escuchando. Bueno, yo quiero mandarle un especial saludo a mi padre que hoy cumple años y a todos mis compañeros de clase y especialmente a Andrea Hidalgo, que está hoy en su segundo proyecto fuerte de Techo Hogar. Bueno, yo quisiera mandar un saludo a mi papá, a mi mamá, a mis abuelitos y desear un feliz cumpleaños a mi tía que hoy cumple 26 años. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a mi tía Soleil Pimiento, a mi abuelita Idania Medrano, a mis padrinos Giancarlos y Sonia, y a la hija de ellos, Ana Sofía, a todos los carnavalitos, y esperar que nos sigan escuchando siempre. Yo quiero mandar un saludo a todos los carnavalitos oyentes. Que tengan un buen sábado. Bueno, también le mando un saludo a todas las niñas y niños de la casa, a todos los que nos están escuchando, sea en Ecuador o en otras partes del mundo. Entonces, con ustedes estuvo Jamie Jaime, Blas Rodríguez, Alejandro Ayala, Amandy Guillén, Estefano Lara, Violeta Uribe, Nicole Paucar, Juan Sebastián Ceballos, Paola Pazmiño. ¡Hasta nuestro próximo carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la fiesta de la alegría. Carnavalito, carnavalón.